onça voa pra depois parar. Bloque final de esta edición en nuevo horario de Mañanas de Radio. Estamos con Adriana D'Ambrosio, los controles no lo habíamos mencionado. Y el bloque final con aire carioca, escuchando a la escola que ganó el Carnaval de Río. Y con el hombre de Radio Centenario en Río de Janeiro, Raoní Díaz, que sobrevivió a otro carnaval. Buen día, Raoní. Buen día Hernán, buen día a todos los que están ahí en la radio, a todos los que están escuchando el programa, y sí, he sobrevivido a un carnaval más, un poco más flaquito y todo, pero dos meses estoy en los mismos pesos que estaba antes. Bueno, hay que recuperar. En un carnaval que recordemos, vos lo vivís también desde los blocos, el carnaval en los barrios populares de Río, pero arrancamos con escuchando un poquito de la escola que ganó. Que contanos algo sobre esto, cómo fue este triunfo de académicos de Viradouro, ¿no, Raoní? Sí, se ganó en ese año de 2020, ahí entre tantas escuelas de samba, los académicos de Viradouro, que es una escuela ahí del barrio de Niterói, aquí cerca de Río, pero en el otro lado de la bahía de Guanabara. Y la escuela no ganaba desde, hay 23 años que no ganaba un campeonato. Es el segundo campeonato, siendo el primero que se ganó en 1997. Y ganó con un samba que habla de cosas muy bonitas, principalmente de la fuerza de la mujer, de mujeres del siglo XIX que se quedaban en la Bahía, el estado de la Bahía, ¿no? La primera capital del Brasil. Y ahí tres mujeres negras que trabajaban lavando ropa, vendiendo cosas, vendiendo productos, alimentos para pagar su libertad y pagar la libertad de otras compañeras, de su novio, marido, hijos, sacándolos del trabajo esclavo, ¿no? Claro. Entonces, el enredo, la letra de la música del samba trata básicamente de la fuerza de estas mujeres, como llamamos aquí las ganaderas, las mujeres que estaban ahí para ganar la vida, ¿no? Para buscar ahí una vida mejor para usted y para sus hijos y marido de gente o ente querido. Entonces, para mí se ganó un samba bastante bonito que representa bastante ahí, principalmente ahora con la data del tema de las mujeres, ¿no? Del Día Internacional de las Mujeres. Claro. Entonces, hace una relación bastante buena. Es un samba mucho bonito, vale la pena escuchar. Principalmente porque en su música, en su percusión, hay referencias a otros tipos de música de Brasil, de Río de Janeiro, de Bahía también, relacionada a la religión. Entonces es una música bastante rica. En un carnaval que por lo menos mencionémoslo rápido, Raoní, hubo algunas menciones críticas políticas, por ejemplo, ¿no? A la realidad política, al gobierno de Bolsonaro, ese tipo de cosas. Claro. El carnaval de ese año, como siempre el carnaval, hay ahí un quesito de contestación a la política, ¿no? Y ese año no podría ser por lo contrario, se quedó bastante fuerte ahí la contestación. Presidente Jair Bolsonaro, contestando su forma como habla de su religión, del protestantismo, y poniendo ahí para la población las macelas y los errores que este tipo de gobierno está cometiendo. Prácticamente tuvimos ahí protestas y contestación presente ahí en todos los desfiles de todas las escuelas de samba, como también en los blocos en las calles, desde los temas de las músicas, como también en la ropa de las personas, de la fantasía de las personas, contestando ahí la situación que nos encontramos ahora. Bien, ¿y qué pasó, Raoní, desde el punto de vista del carnaval popular en los barrios, con la actitud de la prefeitura, de lo que es la intendencia para nosotros, que vos nos venías contando que tienen una política de persecución a estas expresiones culturales? ¿Cómo fue en ese sentido? Sí, algunos blocos bastante populares, bastante antiguos, ese año no consiguieron salir, no consiguieron desfilar porque no tuvieran ahí, por ejemplo, la autorización de la OCAIRE y de la prefectura. Y algunos otros tuvieron ahí un desfile bastante controlado por las fuerzas policiales y algunos bloques que trataban del tema LGBT, ¿no? De lésbica, homosexuales. Entonces se fue bastante presente también la fuerza de represión contra algunos bloques. Y otros bloques que salen así naturalmente, que no están en la agenda oficial de la prefectura, del estado, que salen normalmente porque se junta un montón de músicos al final en un desfile de bloco y bueno, resuelven hacer un otro desfile por cuenta propia, que es una actitud bastante normal aquí en el carnaval, pero en ese año tuvimos bastante represión, llegando al punto de las fuerzas policiales llevar en algunas personas para... y entonces sacando sus instrumentos, poniendo una multa, entonces, y lo mismo tiempo que ese carnaval tuve un carácter bastante contestativo, también tuve una represión por el Estado bastante fuerte. Se quedó bastante presente en ese momento e imagino que va a quedar bastante presente por los próximos años también. Bien, vayamos a otras dos realidades difíciles que también han estado presentes en Río, en medio del carnaval. La llegada del coronavirus a Brasil y a Río de Janeiro, y por otro lado, que lo hemos comentado también con nuestro corresponsal en San Pablo, Plinio, todo lo que le ha tocado vivir a Brasil y a Río también, de esta época de lluvias, de tormentas, de gente que ha muerto precisamente por las situaciones que han generado las lluvias intensas. Sí, claro. Tuvimos ahí, básicamente juntamos hasta el momento tres problemas, ¿no? El problema de la calidad del agua aquí en el río, que está pésima. Ahora tenemos la cuestión del coronavirus y también las fuertes lluvias, ¿no? Como ya hablaba, la música del maestro Tom Jobim son ahí llegando las aguas de marzo, ¿no? Y llegaron ahí causando bastantes estragos. Hasta ahora tenemos 4 personas muertas por cuenta de la fuerte lluvia, y tuvimos deslizamiento de tierra y algunas lluvias destruyeron casas en zonas de alrededor aquí de Río de Janeiro, y hasta ahora tenemos 4 muertos. La lluvia se quedó básicamente casi por 2 semanas, desde ayer que el sol ha salido, pero hoy, por ejemplo, el tiempo está, como hablamos aquí, más o menos, ahí hay posibilidad de lluvia. Y bueno, con relación al coronavirus, estamos aquí en Río por lo menos siempre hablando y relajando, porque el primer caso de coronavirus, no solo en Río, pero principalmente en São Paulo, que se fue el primer caso, llegó luego después del carnaval. Entonces, hablamos popularmente que carnaval en Brasil, en Río, en São Paulo, es una cosa tan seria que hasta el coronavirus aguardó que se pasase el carnaval para llegar a Brasil. Pero ahora tenemos ahí básicamente 13 casos en todo, confirmados dentro de Brasil, y ayer en viernes tuvimos ahí el segundo caso en Río de Janeiro confirmado. Todas las personas que llegaron ahí principalmente de Italia, donde ahí están los principales focos de transmisión de este virus, ¿no? Pero se habla mucho de coronavirus, claro que es una cosa que se tiene que preocupar, pero una cosa que no se tiene hablado mucho y es un problema mayor ainda aquí en Brasil, que son los casos de la dengue, que es otro virus transmitido ahí por un mosquito, que tiene aumentado de forma considerable desde el año pasado para este año. Y si, bueno, si vamos a poner la cosa en la cuestión de una epidemia, ya tenemos una epidemia aquí bastante problemática para tratar. Entonces, muchas veces las personas hacen ahí una gran causa de este virus, pero en la verdad tenemos una cuestión bastante preocupante aquí en Brasil en general. Por ejemplo, de año pasado para este año tuvimos un aumento del 72% de los casos de dengue en Brasil. Y hasta ahora no hay ninguna política de prevención contra este tipo de virus. Y hasta ahora que ha matado más personas de que básicamente el coronavirus. Para tener una noción, en el año pasado teníamos, estoy buscando aquí algunos datos, más de 1.000 millones de casos de dengue en Brasil. con más de 61.000 de casos de muerte de personas que se murieron por la dengue. Entonces, básicamente, es un problema hasta ahora más serio que el coronavirus. Pero tenemos que estar atentos ahí cómo este nuevo virus va a se comportar aquí en el país, ¿no? ¿Y qué se puede esperar de las... ¿qué dicen las autoridades respecto a la preparación para enfrentar esto? Bueno, hasta ahora las autoridades tienen hablado que no se trata ainda de un gran problema, porque no llegó el caso de transmisiones adentro del país. Hasta ahora las personas que están infectadas llegaron de otros países, principalmente de la Italia, y no tuvieron ainda la transmisión a otras personas aquí dentro del país. Todas ellas, según el gobierno, están siendo monitoradas, están separadas de otras personas. Bien. Pero por ainda no tener una contaminación adentro del país, el gobierno está tratando como una cosa no tan preocupante como deberíamos. Bien, tenemos que cerrar por acá. No sé si querés hacer una mención en una frase final, reuní un minuto de operaciones de la policía militar. Sí, ayer viernes tuvimos ahí una gran operación de la policía militar. Se fueron ahí más de 10 operaciones por varias partes, varias favelas de Río de Janeiro. Bueno, con algunas aprehensiones de autos que no estaban autorizados y todo, pero una vez más, como es característico ya de las operaciones policiales, tuvimos ahí 2 personas muertas y 2 civiles muertos, siendo que uno estaba ahí en una silla de ruedas. Era una persona deficiente que estaba en la calle cuando se empezó el tiroteo. Entonces, permanece, a pesar del carnaval, del samba, del coronavirus, de la dengue, permanece otro gran problema en la ciudad, que es la violencia urbana, causada ahí principalmente por las fuerzas policiales, por las fuerzas del Estado. Bien, Raoni, pese a toda esta realidad, nos quedamos escuchando el carnaval, la música que nos mandaste con Académicos de Viradouro. Gracias, como siempre, por este rato para Radio Centenario. Un gran abrazo para vos, para Vía y la familia. Gracias, Hernán. Un abrazo para usted también, para tu familia y para todos de ahí, de la radio, que están trabajando, y también a las personas que están escuchando. Muchas gracias y hasta el próximo sábado, querido. Um abraço. Tá preta que o sol tá na janela. Leva a gavela, puxa ela, o pescador.